Hija de Cise Bruto, precisamente. Ah, sí. Y ahora está todo aclarado y yo me puedo ir, ¿verdad? No, no, secretario. Anote ahí. Venga la sentencia. Acabo de comprobar de una manera evidente que usted el verbo llevar confundió ignorantemente con la palabra robar. Como su ignorancia es, según parece, dogmática, seré benigno esta vez. Váyase a la loma un mes para que aprenda gramática. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos! DECA 1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DECA 1250. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda su hígado? No anda, está parado. ¿Cómo parado? Sí, parado de bigote. Sigue ahí dándome guerra. ¿Y la piedra que tenía usted en la vesícula? Sigue ahí también, entrándome a pedradas. Pues mire, para que vea, señor juez, esa piedra suya me vino a mí de lo mejor hace unos días. ¿Por qué? Porque hace unos días me puse a pensar en su piedra y me dije, como el juez es un hombre tan fino, todo lo suyo tiene que ser fino también. Y jugué la piedra fina para la bola. ¿Y se sacó? 37.50. Póngaselo de multa por jugar a la bola con la vesícula de la justicia. Pero óigame, señor juez. No me replique, porque hoy vengo belicoso, iracundo y cascarrabias. Dígame qué caso tenemos hoy, que para eso cobra usted un sueldo en este juzgado. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una bronca entre dos jugadores de dominó. ¿Y por qué fue la bronca esa? Porque parece que uno de los jugadores hacía trampa. Pues llame entonces a lo complicado en ese trampicidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿No hay más complicado, secretario? No, señor juez. Veamos entonces, ¿por qué fue la bronca esa que aparece en el acta? Porque Tres Patines es un tramposo, señor juez. Me ganó el dinero al dominó haciéndome trampa. Eso no es verdad, Rudecindo. Yo te gané porque yo juego muy bien al dominó, chico. ¿Qué cosa, hombre? ¿Usted le llama jugar bien a robarle el dinero a la gente? Yo sí, chico. Pues yo no. Bueno, entonces es que tú y yo opinamos distinto. Y lo que hay que hacer es buscar un mediador que nos ponga de acuerdo, chico. Para eso estoy yo aquí, Tres Patines. No, no, tú no me conviene, porque tú me condenas siempre, chico. Yo quiero que este juicio, por ejemplo, mira, que me lo celebre mamita, ¿va? Pues lo siento mucho, pero aquí no hay más mamita que yo. ¿Cómo? Digo, aquí no hay mamita ninguna, señor. Ah, bueno, no, me asustaste, de verdad. 10 pesos de multa para que se le quite el susto. Dígame una cosa, Tres Patines, ¿usted se dedica ahora a jugar al dominó? Sí, chico, yo todos los días a las 6 de la tarde me doy una lucha. ¿Una qué? Una lucha, un baño. ¿Lucha greco-romana? No, chico, no, una lucha de la du, clase. Du, ¿eh? Du, du. ¿Eh? Du. Du. Cha. Cha. Una ducha de esa, me cambio la ropa y me voy para el café a jugar al dominó con los amigos, chico. ¿Y juega usted limpio? ¿Cómo no voy a jugar limpio, chico? ¿No te digo que antes de salir para el café me doy una lucha? No, Tres Patines, le pregunto que si hace usted trampas al dominó. ¿Al dominó? No, chico, al contrario. ¿Cómo que al contrario, bro? Usted me hizo trampas a mí. ¿Y tú no eres el contrario mío? Ah, vamos, las trampas se las hace usted al contrario, al contrario suyo. Sí, claro que sí, chico, porque oye, no, viejo, espérate, yo no le hago trampas a nadie. Seguro, Tres Patines. Palabra de caballero español que no, chico. ¿Caballero español de qué, hombre? ¿Usted es español? Bueno, español, español, completo, completo, no, pero medio español sí, porque mamita nació en Barcelona, chico. No me diga, su mamita es catalana. No, ella es cubana nativa, chico. ¿Qué quedamos? ¿No dice usted que nació en Barcelona? Sí, en Barcelona, casi aquí en la mitad, en los altos de la botica. Póngale a Tres Patines una botica de multa, secretario. Pero óyeme, viejo. ¡Cállese la boca! Dígame, Rudecindo, ¿usted sostiene que Tres Patines le hizo trampas? Sí, señor. Lo sostengo como hombre, como español y como persona de solvencia moral reconocida. porque yo no soy ningún indocumentado ni nada de eso, doctor. No. No, señor. Si usted quiere informes de mí, no tiene más que pedírselos a la UNGA. ¿A la qué? A la UNGA. UNGA. ¿Y qué quiere decir UNGA? Unión Nacional de Gallegos Aplatanados. Ah, muy bien. ¿Y usted insiste en afirmar que no le hizo trampas a Rudecindo o Tres Patines? Sí, chico, y conste que yo tampoco soy un indocumentado. Sí. Si tú quieres informe de mí, no tiene más que pedírselo a... ¿Cómo se llama? Pedirlo ahí en el Mijusnepre. ¿En dónde? En el Mijusnepre. ¿Y qué quiere decir Mijusnepre? Ministerio de Justicia Negociado de Presos. ¿Qué me cuenta? Ahí es donde dan informe suyo, sí, ¿verdad? No, no, tú preguntas ahí por mí, te dan enseguida el número mío, el de la galera donde yo estoy. Muy bien, muy bien. La cuchara y el color bien, de la cuchara. Muy, ¿eh? Bien, muy bien. Secretario, dígame. Póngale un PDM a cada uno por ADJ. ¿Y eso qué cosa es? Un peso de multa a cada uno por atracarse de jaiba. Pero óigame, doctor. No oigo nada. Infame. Acabo de recibir una comunicación diciéndome que en este juzgado no hay seriedad y eso se va a acabar. ¿Quién te mandó esa comunicación, chico? El Tribunal Supremo. Ah, no, entonces no podemos seguir así, chico. Menos mal. Usted se da cuenta de que no podemos seguir así, ¿verdad? Claro que no, chico. Hay que decirle al Tribunal Supremo que no se meta en la cosa de nosotros, ¿Pero chico? ¿Quién le va a decir eso al Tribunal Supremo, Tres Patines? Se lo digo yo, chico. ¿Usted? ¿Y cómo se lo va a decir Hombre, usted? Hombre, por teléfono. Búscame el teléfono ahí, el número que me va a oír, ¿cómo se lo digo yo, chico? ¿Usted sabe lo que le puede pasar por ¿A eso? ¿A quién, chico? ¿A usted? ¿A mí? No, si yo no... Yo lo que pienso es poner voz de gallego y si me pregunta cómo se llama, digo Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Dito Dios, señor juez! Pero que más quiera. Sí, sí, sí. No me diga nada, no me diga nada. Estoy violento. Secretario, póngale 100 pesos de multa a Tres Patines y no lo deje ni arrimarse al teléfono siquiera. Perfectamente, doctor. Complacido, Rudecindo. Muchísimas gracias, doctor. Cuando quiere usted comerse un buen caldo gallego, vaya usted a verme a mi establecimiento, que yo lo voy a invitar. Muchas gracias, Rudecindo. De nada, doctor. Y cuando quiera usted comerse un buen ajiaco a la criolla, vete a buscarme a mi casa a las 11 en punto de la mañana, chico. A esa hora suele estar usted siempre, ¿no? Que va, yo no suelo estar nunca a esa hora en casa. Por eso te digo que vaya a esa hora. 100 pesos más de multa. Pero oye, mi viejo Bernard. ¿No le gustó los 100 pesos? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Ah, bueno. Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues lo que pasó, ilustre y guantanamero magistrado, fue que ese sinvergüenza de Tres Patines me propuso jugar unos partiditos de dominó a peseta la data. Y verdaderamente, doctor, yo no tuve miedo de aceptar ese desafío, porque, óigame, aquí entre nosotros y modestia aparte, yo juego al dominó como un toro. Entonces yo tenía que ganarte de todas maneras, Rudecindo. ¿Por qué? Porque yo juego al dominó como un torero, chico. Pero es que lo que usted hizo fue engañarme a mí. Y los toreros no engañan también al toro, muchachos. Bueno, no, pero es para que te la lleve fácil. ¿Quién se la lleva fácil? Tú, para que te la lleve fácil. ¿Cómo que me la lleve? Para que me dé cuenta. Que se dé cuenta de la cosa. Bueno, sí, pero espérese, ya me doy. Yo hace rato. Toro cerrado, chico. Hace rato que me la lleve fácil, Tres Patines. Hace rato. Sí. ¿En su familia usted solo juega al dominó? No, en casa había academia de dominó, chico. No me diga. Vamos, y del camagüeyano que es hasta el doble seis, ¿no, chico? Ah, sí, sí, allá en Oriente yo he jugado al dominó y se juega hasta el doble seis. ¿Hasta el doble seis? Sí, camagüeyano no, para allá, para Oriente, para allá. Bueno, para, pero es de Camagüey, de Camagüey para, para allá. Sí. Entonces, yo he jugado, y su mamita juega. La galleta que me dieron a mí en Florida en una cosa en así. Un juego, en una juega. Porque yo llevaba siempre ficha con 10 y en el doble seis mete un tranque 6, digo, yo llevo, pan, y mete un doble 9 que yo llevaba de aquí en La Habana. No me diga. Me dieron una clase de garnatón en Florida que aterricé sigo de Ávila. Dígame usted, ¿usted se ha criado en el campo? Mono, chico. ¿En qué provincia? La provincia de La Villa. Ah, en La Villa, allá por... La parte de Santa Isabel de las Lajas, por ahí. Santa Isabel de las Lajas. Ah, oh, ahí está la yepa guinea que se da de este tamaño, chico. Que da pecho. Sí. Allí estuvo rodeciendo una semana, pero la yepa le hizo daño. No me digas. No, hombre, no, yo nunca he comido herba. ¿Va a comer? ¿Que no comiste qué? Herba. ¿Cómo herba, chico? Herba, señor, herba. De rastrillos de pie de camino. Vamos, que comiste coyo de renuevo de eso de caña y te hizo un daño, no, de diablo. Ah, sí, eso es. Eso es malo. Cuello, bueno, dígame una cosa, Rudecindo, hablando ahora de todo un poco, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Bueno, doctor, de entrada nada más, en la primera data que jugamos, yo empecé por... ¿Jugar usted? Jugar y revolver la ficha y demás, pero él empezó por meterme un forro. No, Rudecindo, no, eso no era un forro, chico. ¿Cómo que no? No, chico, eso es una jugada de descarte que se usa mucho en mi pueblo, chico. Bueno, pues en su pueblo se llamará jugada de descarte, pero en La Habana se llama forro. A ver, que yo entiendo un poquito de dominó. ¿Cómo fue la jugada esa? Lo más sencillo, chico. Puede ser, no, usted caramba, revolvió. Sí, cogieron. Bombillo, sí, yo nada más que jugaba mano a mano, pues era. Mano a mano, este de la batalla. ¿Cuántas fichas cogió usted? Yo cogí 10 fichas. ¿Y él? 10 también. Ajá. Algunas veces cogía 11, porque cuando él estaba parando las fichas, yo le rebalaba una para allá. Y cogía. Y él la paraba, sí. Bueno. Pero bueno. Entonces yo hice así y el revólver le puede ser ram, pam. Viene la jugada. Sí, empezaron a jugar. Sí, Rudecindo hizo un tiro a 9. Ajá. Y entonces yo me doblé. Muy bien, está muy bien. Bien, chico. Si hace un tiro a 9, usted tiene el doble 9, se dobla usted. Muy bien, me la doblé. Jugada es buena. Sí, Rudecindo. ¿Qué más? Entonces Rudecindo puso el 9-5, que 9, me acuerdo 5. Como si lo estuviera mirando. Sí. Entonces yo puse el 5-4. Muy bien. Y por ese 4, Rudecindo volvió a tirar a 9. Ah, vamos, tiró otra y vez. Y tú sabes, con esa cosa sarcástica, porque como que él tenía data 9... Sí. Cada vez que me colocaba un 9 me decía, ¿os gusta el mondongo? Y a mí aquello, oye, sí. Me tenía, ¿tú sabes? Sí. All right, entonces volvió a tirar a 9, ¿sí? Y yo me volví a doblar. ¿Cómo que se volvió a doblar? Sí, sí, puse el doble 9, chico. ¿Y el doble 9 no lo había puesto usted ya en el primer tiro a 9? No, en el primer tiro a 9 lo que yo le coloqué fue el doble 8, chico. ¿Cómo el doble 8? Sí, lo tenía colgado, tú sabes, porque cuando recién me hizo el primer tiro a 9, sí. Yo pensé y dije... Seguro que este tiene data a 9 y me va a seguir tirando a 9. Uh-huh. De manera que para doblarme a 9 ya tengo tiempo. Déjame salir ahora del doble 8, comprende que es lo más indicado, chico. Y eso no es un forro, tres patadas. No, chico, esa es una jugada de cartas, chico. Una jugada clarita que se ve ahí y se cae de la mata, chico. Pues la jugada se caerá de la mata. Pero al que le haga en un café de los alrededores del Mercado Único, le suenan un puntapié que lo encaraman en ella. ¿Por qué, chico? Porque eso es un forro aquí en la Conchinchina, compadre. Pero tú has visto qué obstinado es este español, chico. Pónmele 100 pesos de multa ahí ahora mismo. ¿Por qué se lo voy a poner si tiene toda la razón? ¿Qué cosa? Ah, tú vas a ser tan desconsiderado que te pone de parte de Rudecindo. Tengo que ponerme, Tres Patines. ¿Quién le enseñó la jugadita esa? Mamita. No me digas, esa jugada se la enseñó su mamá. Sí, ella cada rato me dice, mira, hijito. Porque ella siempre me dice hijito, como si yo fuera hijo de ella, tú sabes. ¿Y usted no es hijo de ella? Claro que sí, chico. Por eso te dice que me dice hijito como si fuera hijo de ella. Por si no, no te lo diría, chico. Porra, y siga. Comprende, y así va descartando, votando la gorda. Bendito botando la gorda. Sea Dios, usted. Sí, no lo estoy oyendo. ¿Y qué hace usted ahí callado como un idiota? Haga algo, hombre. 100 pesos de multa por decirme idiota. Ok, múlteme a mí, pero que se vea que tiene usted sangre en las venas. Bueno, ya, ya. Pues eso es todo lo que le hizo Tres Patines. ¿Qué va, doctor? Figúrese usted que después de eso seguimos jugando. Sí. Y daba la casualidad de que yo siempre estaba enredado con las fichas gordas. Porque tú eres muy fatal, Rulecito. No, hombre, chico. No, ningún fatal. Lo que pasa es que usted hacía trampas al revolver las fichas. Ah, pero usted era el que revolvía las fichas, Tres Patines. Sí, porque mamita me enseñó a ser amable con lo contrario, tú sabes. Sí. Y para que Rudecindo no se molestara, yo revolvía la ficha siempre. Siempre. Siempre, chico. Y yo no sé, chico, cómo la revolvía, que hacía así, pam, pam, y le echaba toda la ficha gorda a Rudecindo. No me diga, usted le echaba toda la ficha gorda a Rudecindo. Sí, casualidad, que siempre le caían a él, ¿no? Porque yo nunca había visto, oye, una suerte tan mala como la de este hombre, chico. Right. ¿Y qué más, Rudecindo? Pues que en la segunda data, doctor, yo tiré un tranque a 5. Me viré con el 1-2. 2 tanticos nada más. ¿Y ganó? No, perdió, chico. Porque yo me viré con el 1-1. Entonces Tres Patines le ganó esa data, Rudecindo. Sí, señor. Yo le pagué su peseta, él revolvió las fichas, salimos para la otra data, jugamos, volví a trancar y me viré con el 1-1, doctor. Un tanto nada más, doctor. Ah, sí, ganaría usted, ¿verdad? No, tú puedes creer que volvió a perder, chico, porque yo me viré con no. El doble blanco. No. Sí. Entonces perdió usted otra peseta, Rudecindo. Sí, señor. Le pagué como todo un caballero, salimos para la otra data, volví a trancar y me viré con la blanca doble. 0 tanto, señor juez, fíjese bien. Gracias a Dios, compadre, porque ahí sí tuvo que ganar usted de todas maneras. ¿Qué va, chico? ¿Puede creer que empató nada más, chico? ¿Pero cómo iba a empatar nada más, Tres Patines? ¿Con qué ficha se viró usted? Con el doble blanco también, chico. ¿Tres Patines se viró con otra doble blanca, Rudecindo? Sí, señor, y usted comprenderá que eso fue porque llevaba una blanca doble de repuesto en el bolsillo para sacarla, doctor, en el momento que le hiciera falta. Y ahí fue donde yo me tiré en el suelo y di la tángana. Pero sin motivo ninguno, Rudecindo. Yo no te expliqué por qué era eso, chico. Sí, pero verdaderamente la explicación que me dio usted no hay quien se la empuje, pero compadre. Si eso es científico, hijo. Todos los dominós suelen tener un doble blanco nada más, pero ese tenía 2. ¿Y cómo era posible que tuviera 2? Es sencillo, señor juez. Mira, ese dominó tuvo bien el doble 9. Sí. Tuvo bien el doble 8. Sí. Y tuvo bien todas las demás fichas. Sí.

O sea, en la barca 6, porque la barca mía es la número 6, ¿no? ¿Y cómo iba a ser la número 6 si no compitieron nada más que 5? Bueno, eso no importa. Sean la que sean, a la barca mía, como llega siempre en último lugar, siempre le ponen el número 6. ¿Y eso por qué? Porque en los terminales, el número 6 es jicotea. ¡No me diga! Por eso le ponen ese número. Claro, chico, y por eso yo le puse a Rudecindo en barca 6 por terminal, para que supiera por qué mi barca era la número 6. Dito Dios, señor juez, hágame el favor. Calma, Rudecindo, no me diga nada. En fin, Tres Patines, usted no recibió esa rece naturalmente. No, ¿verdad? Chico, yo estaba en el asunto de la regata, ¿comprende? ¿Y qué? ¿Ya su mamita se está entrenando para remar el año que viene? No sé, chico, yo tú puedes creer que yo hace un montón de tiempo que no la veo, chico. No va por su casa. ¿Qué va, chico? Se pasa el día metido en el matadero. ¿Eh? ¿Con que en el matadero? No, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El cuento no estaba mal y vino bien preparado, pero usted se ha denunciado con esa frase final. Pues por ese matadero a donde va su mamita va a pasarse un año entero encerrado en la lomita. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos! Beca 1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En Beca 1250. La Tremenda Corte. Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, cuando no tengo una cosa, tengo otra. Nunca se siente completamente bien, ¿verdad? No, pero después de todo eso es natural. Porque hay que tener en cuenta que ya yo cumplí los 29 años. ¿Qué? ¿Que usted cumplió qué? Los 29 años. No, señor. No, esa mentira es demasiado grande. No, mentira, no, compadre, yo he dicho alguna mentira. Hombre, por Dios, usted me va a decir a mí que tiene 29 años nada más. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿Cómo que quién me ha dicho eso? ¿No acaba de decirme ahorita mismo que ya cumplió usted los 29 años? Sí, pero no dije cuándo lo había cumplido. Ah, vamos. ¿Y cuántos años hace que lo cumplió? ¿A usted qué le importa? ¿Lo cumplí o no lo cumplí? Sí, eso sí, claro. No se póngase 20 pesos de multa por llamarle mentiroso a su jefe. Pero óigame, señor juez. No tengo que oír nada, silencio. Póngase los 20 pesos y proceda a decirme qué caso tenemos para hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos para hoy es un caso de estafa. ¿En qué consiste la estafa? En un individuo que le ganó a otros 75 pesos a los dados, pero haciéndole trampa. Pues que comparezcan entonces los complicados en ese trampicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines a la reja! Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Yo, señor juez. Ajá, yo soy el que acuso. ¿Y qué le ocurre a usted, Rudecindo? Que ese sinvergüenza de Tres Patines me ganó 75 pesos al silo. Haciéndome trampa. Bueno, Rudecindo, pero eso lo ha hecho yo para complacerte a ti nada más, chico. ¿Qué cosa? Usted le ganó 75 pesos a Rudecindo para complacerlo a él nada más. Sí, para complacerlo a él, chico. Y las trampas se las hizo para complacerlo a él, claro, también. Claro, para complacerlo a él también, chico. Secretario, ¿digo? Empiece por ponerle 75 pesos de multa a Tres Patines. ¿Y eso por qué, chico? Para que no sea tan complaciente. Pero óyeme, mi tierra. No, mira, ningún tierra. Yo estaré delicado de salud, pero no estoy hecho tierra todavía. Está bien, mi familia. ¿Familia pero... de qué, señor? ¿Usted y yo somos parientes, acaso? Bueno, chico, pero ¿se puede hablar o no se puede hablar? Sí, pero correctamente. Cuando quiera hablar, hable con decoro. Bueno, chico, dile a decoro que venga para acá para yo hablar con él, chico. Secretario, dígame. Póngale 20 pesos más por no saber lo que es decoro. ¿Cómo no voy a saber lo que es decoro, chico? ¿Qué es lo que es decoro? Decoro es el médico que viene aquí que te pasa por la... No, señor, ese es coro. Te pasa por el trapiche ese de la máquina de... Ningún trapiche. Cállese la boca, a ver, Rudecindo, ¿cómo fue la cosa? Bueno, doctor, pues la cosa fue que ayer dimos una fiestecita en casa de Nananina. Porque daba la casualidad de que ayer celebraba ella su cumpleaños. No me diga, ayer fue su cumpleaños, Nananina. Sí, señor juez. Caramba, pues muchas felicidades. ¿Cuánto cumplió usted? Bueno, pues resulta ser... No, no, ser, dígalo, dígalo yo... sin pena, dígalo sin pena, que no se va a enterar nadie. Hombre, claro que no, es verdad que aquí hay cadena telefónica y que la cosa llega hasta Oriente. Pero si no es por la onda corta, pues que la hay también, ¿no? De la República de Cuba no salen, no salen. Bueno, pues le voy a decir la verdad. Yo ayer cumplí 25 años. ¡25 nada más! Nada más, sí, nada más. Que bien se conserva, ¿verdad? Sí, como no, se conserva admirablemente. Admirablemente. Bien. Aunque ahora eso sí, Nananina. ¿Qué? Tenga mucho cuidado y no haga disparate porque usted necesita cuidarse mucho. Ay, ¿usted cree? Sí, bien que sí, porque sería una lástima que usted se fuera... a morir de vieja tan jovencita como está, ¿verdad? No, no, no, no, no, espérese un momento. Usted no hable, ¿sabe? Porque vamos a ver cuántos años me lleva usted a mí. Bueno, no se preocupe de eso, no. No, ¿cómo que no me preocupe? No, no, por mucho que yo le lleve, siempre le queda una cantidad, pero horrible para... Lo que le queda es... Ya, siga arrudeciendo. Decía usted que ayer celebraron una fiestecita en casa de Nananina, ¿no es eso? Sí, señor. Una fiestecita que quedó muy buena, ¿verdad, Nananina? Y bien que sí, señor juez. Pero gracias a Rudecindo, desde luego, ¿y sabe? ¿Y por qué gracias a Rudecindo? Porque yo no tenía dinero para celebrar mi cumpleaños, señor juez. Pero Rudecindo fue tan espléndido. Fíjese que me dijo que diéramos la fiesta y que todos los gastos se lo cargáramos a él. Ah, vamos. Entonces la fiesta quedó buena, ¿verdad? Magnífica, señor juez. Mire, hubo dulces, bocaditos, bebidas, bailoteo. Y para completar la cosa, una partida de siló por todo lo alto. Pero óigame, señor juez, ¿usted puede creer que las crónicas sociales se traen una piña que siempre sacan a la misma gente? Y no le das chance a una. ¿Por qué no le dan chance? Porque yo mandé a todos los periódicos una nota que se titulaba así: tremendo silo en casa de Nananina. Y no hubo ni un solo cronista que me publicara nada a mí. Bueno, Nananina, pero como quiera que usted, que un periódico publique en su crónica social la reseña de un juego de silo. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Esta mañana publicaron la reseña de un juego de canasta en casa de la marquesa de Tumbacoco, que yo lo leí. Sí, pero es que la canasta es un juego de la High Life. Aunque sea de High Life, chico, pero es un juego. Momento, Nananina. Yo no he dicho High Life. High Life. Ah, da lo mismo, chico, da lo mismo. No, señora, no da lo mismo. La High Life juega la canasta, mientras que el High Life se juega con una cesta. Ajá, y una cesta no es lo mismo que una canasta. En este caso no, Nananina. Usted no tiene razón ninguna para decir que lo que hay en las crónicas sociales es una piedra. Ah, ¿no? ¿Y por qué no publicaron lo mío del silo y publicaron eso de la canasta? Ah, porque la canasta es un pasatiempo de sociedad, mientras que el silo es un juego de baja estofa. Estofa no, doctor. Estafa. No, señor, estofa. ¡Estafa! Porque Tres Patines me estafó precisamente con la... Ahora no estamos hablando de eso, Rudecindo. Ahora le estoy explicando a Nananina la diferencia que existe entre la canasta y el silo. Bueno, vamos a ver. ¿Y qué cosa tiene el silo que no tenga la canasta? Vamos a ver. Que no hay comparación posible entre una cosa y otra, Nananina. ¿Usted ha jugado canasta? Mira eso, chico. ¿Qué cosa tú me estás preguntando a mí, chico? ¿Que si ha jugado canasta? Mira, 3 años he sido yo la bandera, chico. ¿Cómo tú me vas a preguntar si yo no he jugado canasta? Mire, Nananina, vamos a no seguir discutiendo porque... Diga usted lo que diga, no es lo mismo un canasta party en casa de la marquesa de Tumbacocos que una partida de silo en casa de Luz María, Nananina. Bueno, pero óyeme, tampoco así, chico. ¿Por qué no va a ser lo mismo, chico? Porque todavía hay clases, Tres Patines. ¿Clases? ¿Pero cómo vas a decir que todavía hay clases si todos los colegios están de vacaciones ahora, chico? Yo digo clases sociales, Tres Patines. Chico. Los cronistas sociales no publican más que las fiestas que se dan en la alta sociedad. Eso no es cierto, chico, porque el otro día dimos una fiesta nosotros en nuestra sociedad. Ajá. Y tampoco los periódicos publicaron nada, chico. Bueno, está bien, sería una equivocación o algo. A lo mejor es que no llegó la crónica, se ha perdido. ido, se... No, sí llegó, se, chico, bueno, se ha sido enviado por mano propia a todos los periódicos, chico. Hay un mensajero de la sociedad de ustedes que lleva... Claro que hay mensajero que está en la bicicleta y se le dio, chico. Y lo entregó allí. Personalmente. Hay constancia. Chico. ¿Cómo no va a haber constancia, chico? Bueno, ¿qué sociedad es la suya? La sociedad de nosotros. Sí. Los Tigres de Carraguao, chico. ¿Eh? ¿Los Tigres de Carraguao? Sí, que es una filial de las Panteras de Peñaverno. ¡No! Sí. ¿Y eso es alta sociedad? Hombre, por Dios, chico. ¿Tú sabes dónde vive el presidente de la sociedad de nosotros? ¿Dónde? En la Loma del Príncipe, chico. Mira a ver si es alta la sociedad o no es alta No, altísima, chico. Altísima. Y para verlo es cuestión que cuesta un trabajo de diablo. Sí, no se puede ver todos los días, ¿no? ¿Qué va, chico? Tiene que ser el domingo a las 3 de la tarde. Sí. Bueno, dígame, ¿qué clase de fiesta fue la que dieron en esa sociedad? Pues se dio un guaguancó bailable. Ay, bueno. Y se repartió. ¿Qué clase de disparate, Dios mío? ¿Disparate por qué, chico? ¿Tú también vas a criticar ahora la fiesta de nosotros, chico? No, señor, no critico nada. Lo único que digo es que eso de dar un guaguancó bailable es un disparate, señor, porque todos los guaguancoces son bailables. No me digas, entonces eso del guaguancó bailable no está bien. Claro que no, Tres Patines. Bueno, pues nosotros hemos dado ya más de 40 guaguancó bailables y ningún socio ha protestado ni nada. Porque serán analfabetos. No, ¿qué analfabeto de qué? Que el presidente de nosotros sabe leer, chico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabe escribir? Bueno, escribí no, pero a él no le hace falta. ¿Cómo que no le hace falta? ¿Y para qué tiene el secretario, chico? Ah, vamos, el secretario sabe escribir. Bueno, no sabe bien, pero está aprendiendo, chico. Tres Patines, la verdad es que la sociedad esa, donde se dan los guaguancoses bailables, no me parece una sociedad muy seria. ¿Por qué, chico? ¿Tú le sabes algo a la sociedad de nosotros? No. Ah, bueno. Pero a juzgar por lo que usted me dice, ¿esa sociedad figura en el registro de asociaciones del gobierno provincial? ¿Cómo que se figura en el registro de asociaciones? Sí, hombre, sí. Le pregunto, que si usted está en... ¿Usted ha sido vocal de la sociedad esa? ¿Usted ha estado en la directiva? Sí, chico, yo estaba en la parte de la directiva. ¿Qué cargo tenía usted? Yo era tesorero. Ah, usted era el tesorero de la sociedad. Me dijeron, tú eres tesorero, porque como que aquí no hay dinero que guardar, no hay peligro en ninguna clase. Y estaba yo ahí de tesorero. De tesorero. Venga acá, en esa sociedad ha sido registrada. ¿Que sí ha sido? Registrada. Sí, ha sido registrada una pila de veces, chico. ¿Por el gobierno provincial? No, por la policía, chico. No. Entonces no me extraña que los cronistas sociales no publicaran nada de esa fiesta, Tres Patines. Seguramente que ese guaguancó bailable fue un guatequito sin importancia. No, hombre, ¿qué guatequita de qué, chico? Guatequito. ¿Guatequito? Guateque. Ah, sí. No, nada de guatequito sin importancia. Que fue una fiesta de a todo meter. Ah, sí. ¿Cómo no? Se repartieron dulces. Dulce. Porque la primera corrida de Guanatillo se fueron 8 reales. Se repartieron bocaditos. Bocaditos. Que si a esos bocaditos se le llega a poner jamón adentro, óyeme. Acaban. Se ha repartido bebida también. ¿Bebida? Sí, y al final hasta se repartieron galletas, chicos. ¿Qué me cuenta? Ah. Se repartieron también galletas de dulce. No, galletas de sal. Ah, galletas de sal. ¿De qué marca? Galleta de sal de la marca esta, ¿cómo se llama? Corriendo. ¿Cómo de la marca Corriendo? Sí, galleta de sal Corriendo, porque cuando te espantan el ganatón, hay que salir corriendo de todas maneras. Venga acá. ¿Y usted cree que los cronistas sociales pueden publicar la reseña de una fiesta así, Tres Patines? Si eso saliera en la crónica, ¿qué diría la marquesa de Tumbacoco? ¿Y a mí qué me importa lo que diga, chico? Yo le he tumbado algún coco a la marquesa. All right. Vamos, hombre, a dejar chico, eso. Es que la eso. Rudecindo, dígame usted, ¿qué fue lo que pasó en la fiesta de Nananina? Bueno, pues nada, doctor, no, que cuando ya la fiesta se estaba acabando y la gente empezaba a irse, Tres Patines propuso que organizáramos una partidita de silo. Ajá. Y verdaderamente, doctor, no es que a mí me guste mucho el silo, porque prefiero jugar a juegos más científicos, ¿no? Sí. Como la brisca, o el cargatasajo, o los bolos, supongamos, pero en fin, por aquello de entretenernos un rato, pues yo dije que, bueno, ya cedía a jugar al silo. ¡Horra! ¿Y qué? Pues que en menos de 25 minutos, Tres Patines me ganó 75 pesos. Y entonces yo, sospechando que allí había algo más que suerte, le arrebaté los dados con el que estaba alterando. Le hice un examen concienzudo y efectivamente, señor juez, los dados estaban cargados. ¡No me diga! ¿Eso es verdad, Tres Patines? Sí, chico, cómo no. Cuando una cosa es verdad, yo no la discuto, chico. Ah, entonces reconoce usted que le ganó con trampa. No, señor, no. Porque yo no quise hacer trampa. Lo único que yo hice fue complacer a Rudecindo. ¿Complacerlo en qué, Tres Patines? ¿Usted cree que a Rudecindo le complace que le roben 75 pesos? Bueno, yo no sé. ¿A ti te complace eso, Rudecindo? No, señor. Ah, bueno, pues en eso no, está bien. Pero en lo que yo lo quise complacer fue en lo otro. ¿Qué cosa es lo otro? Bueno, cuando la fiesta estaba empezando, que en principio la fiesta que se lo organizó, un agapito, no era una cosa de... Un agapito. Nananina le dijo a Rudecindo que había perdido 20 pesos de dulce, ¿comprende? Uh-huh. Lo había solicitado por teléfono a la dulcería. Entonces Rudecindo le dijo, no hay problema, cárguemelos a mí. Porque Rudecindo le dijo que él pagaba todos los gastos de la fiesta. Corray. Pero a poco rato Nananina volvió y le dijo a Rudecindo, encargué también 20 pesos de bocadito. Sí. Rudecindo le contestó, no hay problema, cárguenmelos a mí. ¿Y qué tiene que ver eso con que usted le hiciera trampa? Bueno, no, mucho. A poco rato otra vez Nananina volvió y le dijo, Rudecindo, tuve que pedir también una botella de bebida. Y Rudecindo le dijo, no hay problema, Nananina, ya le he dicho que me lo carguen todo a mí. ¿Y qué? Bueno, como que quería que se lo cargaran todo a él, cuando fuimos a jugar el silo, pues yo le cargué los dados y me lo llevé en claro. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Eso de cargar los dados se hará entre gente de lampa, pero en los sitios honrados eso se llama hacer trampa. Y como esas truquerías perjudican al silo, devuelva lo que ganó y cumpla 90 días. Siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! Con 10.000 watts de potencia, transmite DK1250. La Buena Radio evoluciona con usted. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En DK 1250. La Tremenda Corte. Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Hoy amanecí con dolor en la rodilla debido a que el tiempo está húmedo y la humedad es muy mala para el reuma. Sí, sí, claro, pero le advierto que lo que usted tiene no se llama reuma. ¿Y cómo se llama entonces? Exceso de juventud en las patas de atrás. Dígame una cosa, secretario. ¿Usted es médico? No, señor juez. Póngase 10 pesos de multa por meterse a diagnosticar sin tener título. Pero mire, señor juez. No entonces... miro nada. Eso se llama ejercicio ilegal de la profesión médica. Está bien, deje que yo ascienda, juez, que lo voy a condenar a usted aunque no haya hecho nada. 10 pesos más por amenazar a su jefe. Y no me conteste ni media palabra porque le formo expediente y lo dejo cesante. All right, como usted manda. Ah, bueno, a ver qué caso tenemos hoy. Un galleguicidio frustrado. ¿Y eso? Parece que Tres Patines, molesto porque Rudecindo siempre lo está acusando, intentó envenenarse esta mañana. Caramba, eso es grave. Llámelo complicado en ese envenenicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Siente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Porque a la reja, ¿no? ¿Eh? A presidio es donde lo voy a mandar yo a usted. No, déjate de juego pesado, chico. Silencio. Dígame, Rudecindo, ¿es verdad que Tres Patines intentó envenenarlo a usted? Sí, señor, pero francamente, doctor,

o en el acta? En las dos cosas. Está bien. Bueno, pues lo que tenemos hoy es un hurto. ¿A quién hurtaron? Al dueño de un garaje. Pues llame entonces a los complicados en ese garajicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Servidor de usted, doctor. ¿A quién acusa usted? A Tres Patines, doctor. Me volvió a robar. ¿Otra vez? Sí. No, Rudecindo, yo no puedo creer eso. Claro que no, chico, ni lo crea, que eso no me conviene a mí que lo crea, chico. Así es que a usted no le conviene que yo lo crea. ¿Eh? ¿Le conviene? Que no. Que no lo crea. Que no lo crea, que eso es lo que a mí me conviene, que no lo crea. ¿Sí? ¿Por qué le conviene? ¿Por qué? Porque si tú lo crees, por ejemplo, o si tú no lo crees, no hay delito. Sí. ¿Me entiendes? Y sí, si no hay delito, yo me puedo ir tranquilamente para mi casa, ¿no es eso? No es eso, no. ¿Por qué? No es así, no. ¿Por qué? Porque yo sí creo que hay delito. Ah, pero qué rápido cambia tú de opinión, chico. Tú eres un juez muy voluble. ¿Con qué voluble, no, secretario? Dígame. Póngale 5 pesos por el voluble ese. ¿Me gustó? ¿Eh? ¿Me gustó? No, está... ¿Estás equitativo? ¿Y usted qué, Nananina, viene como testigo? Sí, señor, yo acuso a Tres Patines también. No le haga caso, que lo de esta es una declaración interesada, chico. ¿Cómo interesada? Sí, señora, seguro que Rudecindo le regaló 5 pesos a usted para que declare contra mí. No. Y ahí está el interés de la declaración interesada. Eso sí que no. No le consiento que se exprese usted así de Nananina. ¿Por qué, chico? Porque yo la conozco y sé que Nananina es una mujer buena, una mujer sincera. Y una mujer que es todo corazón. ¿Qué cosa? Nananina es todo corazón. Sí, señor, todo corazón. Oye, viejo, tú no sabes una palabra de anatomía, chico. ¿Por qué no sea anatomía, Tres Patines? Porque si tú hubieras tenido que alimentarla durante 20 años, como lo tuve que hacer yo, habría visto que también tiene un tógamo grandísimo, chico. Oiga eso, señor juez. Ni que yo comiera tanto. No tanto. Más todavía, quería comer esto más todavía. Y lo seguí. Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Yo conocí a Nananina de soltera. Y con una aceitunita, 2 papitas y 3 o 4 uvitas de postre, ya estaba llena la pobrecita. Hombre, era un pajarito comiendo. Bueno, sí, de soltera era un pajarito comiendo, pero después que se casó era un elefante amozando. No exagere, Tres Patines. No exagero, chico. Lo que pasa es que en eso de la comida, las mujeres cuando se casan, cambian de calle. ¿Por qué cambian de calle? Porque mientras están solteras, comen como un pajarito. Pero después que se casan, comen como dragones, chico. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a decir a mí que yo comía como un dragón? Bueno, no. La verdad es que usted siguió comiendo como un pajarito. Lo único que hizo fue cambiar de pajarito. ¿Cómo cambiar de pajarito? Sí, porque antes de casarse comía como un gorrión. ¿Y después? Como un avestruz. ¡Ave María, bendito Dios! Oiga, ¿y un avestruz es un pajarito? Bueno, sí, es un ave, ¿no? Sí, pero de un tamaño que vamos, hombre. Ahorita va usted a decir que el elefante es un pajarito también. Bueno, dejen eso ya. Está bueno ya. Usted, Tres Patines, retire lo que dijo de Nananina. Bueno, está bien, chico. Yo lo voy a retirar porque tú me lo pides. Pero que conste que hoy sí es verdad que yo no me robé nada. Seguro que no se robó nada. Mira, que se le parta una rueda a la carretilla de mamita. ¿Eh? Si es verdad lo que te digo, chico. ¿Y eso, su mamita tiene alguna carretilla? Sí. ¿Qué le pasa? Nada. Sí, tiene una carretilla. ¿Tú sabes lo que ella está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo? Está vendiendo mangos por la calle, chico. ¿Vendiendo mangos por la calle? ¿La viste, no? ¡No! Ah. Pero venga acá, Tres Patines, ¿qué edad tiene su mamita? Bueno, chico, ella ayer precisamente me lo dijo, chico. Ah, ayer le dijo la edad que tenía. Sí, pero ahora no recuerdo bien. Sí. Si me dijo que le faltaba un mes para cumplir los 72 años, o que le faltaba un año para cumplir los 72 meses, una cosa así. Tiene que ser que le falta un mes para cumplir los 72, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Porque 72 meses son 6 años nada más. Sí. Y si a su mamita le faltara un año para cumplirlo, tendría 5 años solamente. Sí. ¿Y usted cree eso posible? Bueno, te voy a decir, mamita se ve muy joven todavía. Por muy joven que se vea, Tres Patines, ¿usted cree que su mamita puede tener 5 años de edad? Bueno, no, tiene que tener más, chico. Ah, vamos, tiene que tener más. Sí, porque fíjate, yo soy mucho más joven que ella. y voy a cumplir el año que no, viene. No, momento. No me saque cuentas porque yo estoy convencido de que tiene que tener más. Sí, debe ser que le falta un mes para cumplir los 72 años. Claro que sí. La opinión mía también. Sí, eso es una opinión de todo el mundo. Claro. Pero ahora dígame, Tres Patines, ¿qué clase de hijo es usted? Cuando permite que su mamita a los 72 años vaya empujando una carretilla de mangos por la calle. No, si ella no va empujando la carretilla, chico. ¿Cómo que no? No, ella va en una motoneta. Ajá. Y lleva la carretilla a remoque, ah, chico. Vamos. Tiene una motoneta. Sí. ¿De qué se ríe? No sé, no. Sí, una motoneta. Ajá. Que yo se la compré. ¿Seguro que la compró? Sí, chico, la compré a plazo. Ah, vamos, la compró usted a plazo. Si yo paré por la puerta de una tienda de motoneta de esa. Ajá. De uso, y vi una con un cartelito que decía, precio, 150 pesos a pagar en 6 meses. Ajá. Y eso fue lo que yo pagué por ella. 150 pesos. No, 6 meses, chico. ¿Cómo 6 meses? Eso fue lo que me echaron a mí y pues llevármela, chico. ¿Y a eso le llama usted comprar a plazos, Tres Patines? Bueno, chico, cada uno compra como puede. Uno pagan en pesos y otros pagan en 10. All right. No vamos a discutir eso. En fin, Nananina, eso de que Rudecindo le haya dado 5 pesos a usted para que acusara a Tres Patines no es cierto, ¿verdad? Claro que no, señor juez. Ah, usted no hace eso ni por 5 pesos ni por 5,000, ¿no es así? ¿Cómo? Que usted no hace eso ni por 5 pesos ni por 5,000. No diga bobería, por 5,000 pesos te acuso a ti mismo. Mira cómo es la cosa, tú eres bobo, ¿qué es lo que pasa? Secretario, dígame. Póngale 5,000 pesos de multa, Nananina. No sé con qué te lo voy a pagar. Pero oígame, señor juez, tenga en cuenta que se trató de una dama que... Ah, sí, verdad, sí. ¿Cuánto le puse? 5,000 pesos. Déjeselo en 50 centavos, nomás. Está bien. Y si no recuerdo mal, me dijo usted que el robo de hoy se lo habían hecho al dueño de un garaje, ¿no es eso? Sí, señor, sí. Entonces, ¿usted tiene un garaje, Rudecindo? Sí, señor. Ajá. Sí, tengo un garaje muy bueno, con un servicio de primera calidad. Sí. Si su máquina tiene alguna avería o no funciona como es debido... Llévela mañana mismo a mi garaje, que allí se la desarmamos, se la revisamos, se la chequeamos y por 10 o 12 pesos nada más se la dejamos exactamente lo mismo que estaba. ¿Qué cosa? ¿Por 10 o 12 pesos me la dejan exactamente lo mismo que estaba? Sí, exactamente lo mismo que estaba cuando usted la sacó de la agencia. Ah, vamos. ¿Usted quiere decir que dejan las máquinas nuevas, no es eso? Sí, señor, nuevecitas, igual que cuando se compraron, vamos. No, y a veces mejor que cuando se compraron. Mejor que cuando se compraron. Y bien que sí, mira, el otro día, sí. Sin ir más para entrar en la fecha. ¿El otro día qué? Sin ir más para entrar en la fecha. Pues venga acá, Tres Patines, un momentico, ¿por qué usted enreda las cosas? Porque usted en vez de hablar así, fácil... Hace ese enredo. Bueno, sin ir más para atrás de las cosas. De la fecha. De la sin ir más para detrás de la fecha. Y con decir, mira, el otro día sin ir más lejos. No, sin lejos no, porque lejos lo que te da es sensación de distancia. No, pero si eso se... Eso y se... cuando tú dices de tiempo, es de tiempo, bueno, no sí, es de distancia. Pero no tiene que decir, con decir, mire, el otro día sí. Pasó esto y esto y esto. ¿Qué pasó? Pasó eso mismo, lo que pasó. Tú no sabes qué pasó porque no lo dices. No, pero... El otro día, sin ir más lejos detrás de la... Nos llevaron un carro del año 51, sí. Para que lo arregláramos. Una bobería ahí. Sí. Y mira qué clase de arreglo le hicimos. Que cuando el hombre vino a buscarlo, lo que le entregamos no era un carro del 51. ¿Y qué era entonces? Un carro del 57, chico. ¿Me diga? Sí. Se pondría contentísimo ese hombre, ¿verdad? Bueno, eso sí. No. El que dio la tangana fue el otro. ¿Qué chico? Otro. El dueño del carro del 57, que se tiró en el suelo a ver que le dábamos un carro del 51, chico. Pero entonces, ¿qué fue lo que hubo ahí? Bueno, hubo una confusión de máquinas, doctor, ¿no? Que le dimos a uno la que era del otro y fíjese. Pero yo fui a ver al dueño del carro viejo, le expliqué lo que había pasado y, en fin, se arregló el asunto bastante bien, gracias a Dios. Ah, vamos. ¿Y Tres Patines trabaja en su garaje, Rudecindo? Sí, señor, sí. Uh-huh. Lo tuve que colocar porque necesitaba a alguien que me ayudara... Debido a que el garaje está en un lugar muy céntrico y tiene mucho movimiento. ¿Dónde está ese garaje? En Obispo. ¿Qué cosa? ¿Usted puso un garaje en la calle de Obispo? No, doctor, no, espere. En Obispo, que era donde yo quería ponerlo, no me dejaron. Ajá. Y entonces, como no encontré otro local más cerca, no tuve más remedio que ponerlo en el reparto Los Pinos. ¿En qué quedamos? ¿No dijo usted que estaba en un lugar muy céntrico? ¿Y cómo no? En el lugar más céntrico del reparto Los Pinos. Bueno, ¿y qué pasó en ese garaje? Pues nada, doctor, que una de las mangueras de la gasolina estaba ya bastante vieja y necesitaba un arreglo. Esa es la verdad, ¿no? Sí. Y ayer por la tarde, a eso de las 5:05, yo dejé a Tres Patines en el garaje y fui hasta mi casa a darme un baño, cosa que en estos días de calor usted sabe que es una cuestión de verdadera urgencia que no se puede dejar para mañana ni nada de eso. Sí, desde luego. ¿Y qué? Bueno, porque cuando iba a meterme en la ducha, Tres Patines me llamó por el teléfono para recordarme que había que arreglar la manguera esa. Ajá. Yo le pregunté que con cuánto creía él que podía arreglarse. Él me dijo que con 20 pesos. Y entonces yo le contesté que bueno, que cogiera los 20 pesos de la caja. Perfectamente, ¿y qué más? Bueno, porque Tres Patines me robó los 20 pesos, doctor. Porque cuando yo llegué, los 20 pesos faltaban de la caja, pero la manguera de la gasolina seguía lo mismo. No me diga. ¿Sí? ¿Con que se robó usted 20 pesitos de Tres Patines? No, palabra de honor, que lo que hubo ahí fue una mala interpretación. Por el desconocimiento del idioma, por parte del rurecino, nada. No, señor, lo que hubo ahí fue nada menos que un robo de 20 pesos. No se meta, señora, que nadie le ha dado sirio en este sepelio a usted. ¿Pero qué sirio ni qué sepelio? Me meto porque me da la gana. Bueno, chico. Bueno, no empiecen a discutir. Está a ver, Tres Patines, ¿qué pasó con esos 20 pesos? Pues nada, señor juez, que Rurecindo se fue. Ajá. Y como a la media hora de haberse retirado Rurecindo, ¿tú sabes quién llegó? ¿Quién llegó? Mamita, chico. Ah, sí. ¿Y qué? Así nada, que mamita llegó y me dijo: hijo, estoy hecha tierra. Ajá. Tú no podrías conseguirme 20 pesos con Rurecindo. ¿Y usted le dio los 20 pesos a su mamita así, sin más ni más? No, chico, ¿cómo voy a hacer eso yo? Yo primero le pedí permiso a Rurecindo, chico. ¿Cómo que le pidió permiso a Rurecindo? Sí, nananina, sí, porque yo lo llamé y le dije: óigame, don Rurecindo, aquí hay una manguera vieja que está hecha a tierra. Entonces él me preguntó: ¿con cuánto cree usted que puede arreglarse eso? Yo le contesté con 20 pesos. Entonces, y como que Rubecino me dijo que lo cogiera de la caja, yo lo cogí de la caja y se lo di a mamita. Bueno, Tres Patines, pero a esos 20 pesos no lo pidió usted para una manguera. Sí, para una manguera, chico. ¿Y su mamita es una manguera? Hombre, no te acabo de decir que está vendiendo mango por la calle. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En este caso se ve con la claridad del día que hubo dolo con falsía, fraude, engaño y mala fe. Y como yo no soy bobo y usted no tiene perdón, le pongo por ese robo 30 días de prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos! Beca 1250 AM. Audiencia pública. A divertirse en grande con los líos de Tres Patines ante el señor juez de La Tremenda Corte. En Beca 1250. La Tremenda Corte. Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Es regular nada más. El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado. ¿Verdad que sí, que es un calor tremendo? Óigame, ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano? ¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va usted a poner aire acondicionado al Golfo de México? No, señor juez, pero vamos. Si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana? Bueno, quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas? Ay, tiene usted razón, no me había fijado en eso, ¿verdad? Pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, dos ciudadanos que se consideran estafados. ¿Por quién se consideran estafados? Por un adivino. Pues llámelo complicado en ese adivinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, hombre, bueno. ¿Con qué otra vez metido adivino de Tres Patines? ¿Quién te lo dijo?